Yao, Chucky, Ao, Dizzy, Ao, Dizzy, G, Ao. Un tema dedicado para un amigo que está en el cielo, con mucho cariño, Chucky de OG, Yao. Yeah, oh yeah, yeah, oh G, G, G, yeah. Johnny, desde chico, corazón gigante, ojo claro, sonriente y con la mente brillante. Siempre pa' adelante, sí, porque la edad fue creciendo a base de respeto y humildad. Quería terminar la escuela, satisfacer a mamá, pero prefirió la calle y la calle no da pa' más. Ya no quería nada de mami, trabajo no iba a buscar. Empezó a ver plata fácil y le empezó a gustar. Johnny era adolescente, los problemas le llegaban. La poli lo corría, pero nunca lo alcanzaba. Del que lo quería, consejo bueno escuchaba. Y a la media le decían, ni cabida en la gilada. Se hizo delincuente y como una le salió bien. La ambición lo está atrapando y las malas están también. Le robó un poli el chaleco, la pistola también. Se compró una moto con 20 Johnny. Ya no era el que jugaba al poli, ladrón y escondía. Ahora iba jugando a delinquir, arriesgando su vida. Su libertad también, pero tampoco pensaría en las charlas y consejos que le daba la familia. Y vive de esquina a esquina. Y rola marihuana y gira. Y a su adolescencia se perdía. Pero no perdía el olfato. Y para Johnny el ojo de gato. El ejemplo de papá no sirvió. Un laburante y más del donorio. Y Johnny se hizo solo un bardo. Él en la calle y mamá rezando. El guardián y Robert trabajando. Conciencia no se gana, todo robando. 9 de febrero, Johnny parado en la esquina. Con un guacho más y un falso policía. Entre tragos, charlas y un par de pastillas. Planean un golpe de asalto, una heladería. Pero no pensaría en la consecuencia. La locura le pide delincuencia. Se hizo delincuente a corta edad de adolescencia. Y sin miedo, se manda al hecho planeado. Johnny baja pa' apretar armado. Y en el momento menos esperado, dos poli de civiles ven del otro lado. Y Johnny sigue, va directo pa' apretar. Que no imagina lo que va a pasar. Sin advertir le empiezan a disparar. Y ahí me pregunto su compa dónde están. Y Johnny logra escapar tiroteado. Con las piernas y el cuerpo baleado. El poli corrupto que robó a su lado. Lo quería dejar helado, je tirado. El poli cagado se veía en Canadá. Y pa' poner la cara no le da. Los pibes lo empiezan a apretar. Robar con él, ahora llevarlo a un hospital. Johnny llega al Melende moribundo. Y pa' los doctores un chorro menos en el mundo. Sin ser atendido Johnny muere. Qué caso injusto. Y a la familia el corazón se le parte en un segundo. Pero falta algo que nadie va a imaginar. El poli que a Johnny mató era su primo el oficial. Yeah. Y na na na na na na. Dejaste sola a la mamita. Y también a tu hermanita. Y que son las que más necesitan. Ni los pibes en la esquina. Siempre te estamos recordando. En mi corazón tu nombre grabado. Un trago al suelo si hay un vino girando. Y una mirada. mirada al cielo recordándote. Yeah.